tanto como humano, simple y tan común. Llegar cansado y reposar, quedarme en sus rincones, sintiendo que va creciendo el amor. La ilusión se nos quema la piel, amándonos es volver a nacer, cuando tú y yo estamos juntos. O si en ti confío, te daría en mano el corazón. Conmigo secreto alguna clave, no sé cómo haces, pero soy pequeño para tanto amor. El tocar el vals de tu respiro, esa plena luna.